Sí que sí, la verdad ya la conoces, no te hagas al gil. Nos prometieron, pero todo sigue igual. Yo me acuerdo de Changuito, siempre ha sido así. Nos han robado, nos quieren vender. Si nos seguimos durmiendo, tu alma se de perder, pero nunca. Los quiero acá, nunca, pero nunca, nunca. Con las palmas, vamos, que los están filmando y filmando a todos. Que mis hijos y mis viejos puedan disfrutar de un plato de comida y hagan la siesta. Quiero a Cuyi, Carichayar, a la Pachamama y en todos santos a mi abuela quiero cantar. Que las tiles ya se apaguen, no dejan pensar. Y que vuelve el chorro morro, el cherqui es la tuncuña. Nos han robado, nos quieren vender. Si nos seguimos durmiendo, nada has de tener. Pero nunca los quiero acá. Pero nunca, nunca más. ¡Hola, todos! ¡Sensación! Nos han nos quieren vender. Si nos seguimos durmiendo, nada has de tener. Pero nunca los quiero acá. Nunca. Pero nunca. Nunca. Puede ser que no, pero sí que sí. Esto no puede seguir. ¡Hey, hey! Puede ser que no, pero sí que sí. La verdad ya la conoces, no te hagas aquí. Puede ser que no, pero sí que sí. Algo no funciona aquí, esto no puede seguir. ¡Hey, hey! Puede ser que no, pero sí que sí. Salgir.